desde Medellín, Colombia, suenan en mixtura los Panlockers. Ellos nos traen el tema Felicidad. Vamos ahora hasta Cajamarca, Perú, para escuchar a Parque Catarsis con el tema Escucha mi voz. Esta banda se formó el 2013 en Argentina, se llama Ta Madre y nos traen el tema Ausencias. Los saluda Jorge e inicia esta sesión musical con la banda peruana El Alguacil y un tema de estreno que es No me digas que Cerati se fue. Robar, con eso me quedo cero. mejor guarda las palabras. No me digas que es lo mismo, no, pues ya no vale la pena. No me canso de mirarte hoy, yo solo seré sincero. Y yo me prendo un cigarrillo en tus pies para verte de nuevo. Hasta España, la banda es Alondra Galopa y el tema es Despiértame, es otro estreno. Thank you. viajamos al Perú. Este es Oliver Castillo y nos trae el tema Escorpión. Otro estreno más. Igual correo desde Costa Rica, FAB, nos traen el tema Mi Ciudad. Sacarme de casa, ocupan Genkidama. Vaya con cautela, I look for boys. No tape la acera y sea feliz. Vaya con cautela, I look for boys. Escucho balacera, bueno, los vi. Peligrosa y amarga. Me gusta un poco más cuando no está soleada. Hay tanto despiche que no salgo de la cama. Y para sacarme de casa ocupa un Genki-Dama. Dale con cautela al look for police. No tape la acera y sea feliz. Dale con cautela al look for police. Escucho balacera, bueno, los vi. Una ciudad chiquita, pero si sí tiene de todo. Basura, hojas verdes y lodo. Pisotones en la pista, quítate de mi vista. En la parte de atrás hay salida lista. Chile, la banda es Errante y el tema es Capturando Luz en una Botella. Perú. Esto es Mauser, desde su nueva producción les traigo el tema Venganza. Nos llegó al correo desde el Brasil. La banda es Mastodontes y el tema es Fuck Up. Means a lie. first day. Fuck, since the day we all born. Escucharemos ahora desde Arequipa, Perú, a Barriada Vulgar con el tema Mentiras. Esta es una nueva versión de esta canción, la cual salió en el segundo álbum de la banda y ahora ha sido regrabada. Mentira, mentira, y me hizo temer.